pasaban constantemente integrantes. Básicamente la constante era que eran mis canciones y yo quería que sonaran de cierta manera. Empecé a darme cuenta de que la mejor forma era trabajarlas de forma solista, más independiente, asumiendo también todo el reto y el rol de lo que es asumir como no con una banda te puedes repartir todos los el trabajo en general, ¿no? Y hace 3 años ya lo lancé oficialmente. O sea, creé la página, empecé a postear mis cosas, de a poco algunos, bueno, demos en ese momento, maquetas. Comencé a trabajar hace 2 años con Underpop, que fue como... Underpop es una productora que está a cargo de José Vázquez, baterista de, ex baterista de Dolores del Lirio y de varios proyectos más. Con él entré a lo que es un circuito de conciertos, en, por ejemplo, en teatros como el Igna, UTP, también Plazuela de las Artes. Entonces, empezó a haber más interés en lo que estaba haciendo, ¿no? Luego ya en este año, digamos todo el año pasado y lo que ha pasado este año, hemos estado en una autogestión, digamos, con algunas bandas amigas y haciendo conciertos, nosotros mismos autogestionados, viendo un poco la movida del do it yourself, que no se da tanto en lo que es la que es la música pop rock, digamos, ¿no? Es más de otros estilos la tendencia, pero yo como trabajo un poco con lo que es bandas, siempre bandas de gente joven que traen ideas nuevas, ¿no? Ellos trabajan muy bien así en colaboración. Y es una buena manera de sacar adelante un proyecto al inicio cuando todavía no tienes el poder de la difusión, ¿no? Masiva, ¿no? Hablemos un poco en cuanto a sonido, que es lo que más respalda y te reluce en realidad. Hablemos, ¿cuál es el sonido de Pia León en estos momentos? Lo que quisimos lograr, bueno, yo trabajé con mi productor Julio Hernández, que es guitarrista de la banda Planeador. Él es súper interesante su forma de ver la música, de trabajar las guitarras sobre todo, que es lo que a mí me interesaba porque me gusta mucho el sonido de pop británico, bastante uso de efectos y de, digamos, armónicos y ambientales, y él lo hacía muy bien, entonces se complementó muy bien con la idea de las canciones que yo tenía. Se trabajó a paso lento, en realidad, porque como tengo la facilidad de tener un pequeño estudio de grabación, fuimos trabajando de a poco hasta que al final decantó en sacar el disco el año pasado, las 4 primeras canciones, que son las que están más, digamos, terminadas. Bueno, hay otras que están trabajadas, pero tengo el tema de que hasta que no estén bien, no. Eso es un mal, bueno, es mucho tiempo porque trabajamos antes como músico, pero ahí cuando cambiaron los roles dijimos, ¿sabes qué? Como productor, me dice, yo te digo, ya las canciones están listas, saquémoslas, ¿no? Entonces ahí es lo bueno cuando trabajas con alguien que te pueda ayudar en decir esto ya está, o sea, ya está listo para sacarlo o le falta trabajar, que sea honesto, ¿no? Que no se da tanto, que lo que pasa es que los músicos ahora muchos no trabajamos con productores porque pensamos que de repente van a apropiarse de la música o va a ser algo que uno no quiera, pero no, bueno, tienes que aprender también a relacionarte con alguien que congenie totalmente musicalmente, porque es un gran aporte cuando alguien te puede decir que suena bien y que no. A veces una sola opinión no es tan válida, claro. No, a veces porque uno mismo puedes perder un poco de visión en cuanto sí, estás buscando, ¿no? Cuando estás muy así ya mucho tiempo trabajando en algo, pierdes un poco la perspectiva, entonces claro. Se necesita alguien que desde afuera te diga, sabes que ya. Y eso fue lo que pasó, terminamos sacando ya. Y bueno, tengo mi banda de apoyo, que también algunos me ayudaron a grabar en el disco, Juan Carlos Portillo, que también trabaja con Los Planeador, y él grabó las baterías de dos canciones, y el resto, bueno, son secuencias que también se trabajaron en conjunto con Julio. Se logró una tendencia, mira, hay canciones que son como una tendencia trip-hop, porque en el tiempo que la hice estaba escuchando mucho Portishead, y también hay canciones, una canción muy, muy, muy rock and roll, que es Sexy Piel, que es con mucha influencia de Guns y toda esa época loca, ¿no?, de adolescencia. Ya ha sido hablando de lo que es este proceso que finalmente ya tienes en las manos, que es el EP. Háblanos un poco de cuán involucradas has estado en esta producción. hablarnos un poco del arte. Bueno, directamente la música es totalmente tuya, ¿no? Pero hablemos un poco de los detalles extras que te traen bajo el brazo, porque si te has tomado tanto tiempo en esto, de hecho que te has involucrado muchísimo más en el disco en sí. Sí, mira, lo que pasa es que como mi proyecto partió tímidamente, un poco en silencio, retomando lo que yo hacía antes con mi banda, comencé a trabajar conceptos, ya que no tenía alguien como el interés de decirme, oye, te ayudo a hacer algo. Entonces comencé a aprender un poco de diseño, de repente, bueno, la foto portada fue una casualidad, era una selfie que quería hacerme, haciéndomela, y cuando la veo después veo que no sale la cara, ¿no? Entonces me pareció irónico, me pareció gracioso. A partir de ahí empecé a trabajar el concepto. Tal vez esté un poco más arriesgado de lo que yo soy por lo general, pero es como justamente una revelación, sacar afuera todo lo que uno tenía. Tenía mucho tiempo que, mucho pudor con demostrar mis canciones. Cuando ya las mostré, vi que varias personas se me acercaban y me decían, me gustó tu canción, la escucho en mi Disman, porque salió en CD. Lo escucho en mi Spotify, que ha estado en plataformas. Ya siento que las demás canciones pueden salir en cualquier momento y ya no es necesario esperar tanta anticipación ni nada. Me da como más confianza, ¿no?, en lo que estoy haciendo. Pero también por el hecho de concretar un proyecto que tenía hace tiempo. Era un cierre, ¿no?, de una etapa. Y ahora con todas las canciones que tengo trabajadas, aparte de otra etapa totalmente distinta y con otras influencias también, ¿no? Bien, amigo, vamos a hacer una pausa en la entrevista con Pía, pero vamos con la música de Pía. Pía, ¿qué tema nos vas a presentar? Bueno, quiero presentarles Trasnoche, que es mi primer single. Está en el EP, lo pueden escuchar, y también hay un video, también lo pueden ver en YouTube, un video hecho con mucho cariño. La canción trata un poco de la liberación que se produce cuando uno sale un poco en la noche, ¿no?, y se libera. Los seres nocturnos comprenderán. Estoy tranquila, siento en mi cabeza explotar. Promesas, solo algo adentro que nunca va a parar. Decisiones que me aturden, algo bueno tiene que pasar hoy. Escapemos solos juntos. Esta noche puede ser ideal, puede ser ideal. Thank you. proceso de maduración que dejaste exclusivamente para este EP. ¿Podríamos hablar de lo nuevo que estás trabajando? ¿El sonido ha cambiado o ha evolucionado un poquito más o tú sigues conforme con lo que estás buscando? Siguen lo que es todo lo que es la gama del rock, ¿no? Del rock y pop. Pero la temática ya no es tan lúgubre. Tengo las canciones que se componen el EP tienen algo un poco lúgubre, un poco una etapa un poco oscura. Y no te digo que ahora hay una etapa de luz, pero tengo otras cosas de las que estoy hablando. Cómo me veo yo mismo como persona ante la sociedad, comparado también con todos, en qué postura estamos. También canciones de amor que no había hecho, ninguna canción del EP es de amor, ninguna trata de amor romántico al menos. Están saliendo canciones de amor, muy gracioso, pero espero que queden bonitas, que les gusten, ¿no? Claro que tienen títulos un poco de novela mexicana. Ah, qué fuerte. Para sufrir. No te crees. Sufrido, o sea, pasé de la oscuridad al sufrimiento. Ha sido como que era, y no estoy sufriendo, pero me encanta el sufrimiento, me encanta cómo se manifiesta el sufrimiento, cómo te hace sentir esa, la novela mexicana, la María Mercedes. Mucha gente siente las cosas bien intensamente, entonces hay música que te, claro, que te envuelve. Que te envuelve, que te hace sentir esas cosas, y eso quiero hacer ahora, eso están haciéndome, ¿no? Por suerte la inspiración está fluyendo. Bien, Pía, directamente vienes trabajando el asunto de digamos, otra producción, pero también te estás dando el tiempo para la difusión de este EP que ya, bueno, ya está en físico, congénitamente defectuosos. ¿Qué planes para el EP? ¿Están pensando en grabar otro video? Ya tienes un video, dicho sea de paso, de este EP. ¿Piensas trabajar en otro EP? ¿Cómo va un poco la parte visual? Mira, yo tengo planeado todo lo que es el video de Los Muertos. No es un single, pero es una canción que me encantaría poder hacer pronto el video. Estoy viendo los recursos porque no sería un video muy sencillo de hacer, entonces tengo que encontrar más o menos, estoy viendo algunos fondos de cultura, por ahí viendo cómo voy a hacer un poco el financiamiento, ¿no? Claro. También pienso presentar un EP antes de fin de año. ¿No te crees? Sí. Ya, o sea, la segunda parte. Sí, porque sí, las canciones ya están, la cosa es que ya hay que comenzar lo que es el proceso de grabación. En vivo ya se está presentando una canción nueva. Agregándola ya el día martes 7 de agosto vamos a estar en la Noche de Barranco y va a ser un evento tipo showcase. Son cuatro bandas que van a tocar lo más sintetizado de lo que tienen, rápido, y en dos horas y media van a poder escuchar a cuatro bandas, y ahí estoy tocando ya lo que está viniendo, ¿no? Pero el video quiero, todo depende del financiamiento, porque ya está escrito, ya está. Tengo la idea, ¿no? Porque necesito a alguien que la pueda desarrollar, ¿no? Claro. Estoy en la búsqueda. Tengo ahí una persona en mente, pero todavía estamos en los... Claro, ¿cómo va a ser? Claro, ¿cómo es? ¿Cómo es? Igual el arte necesita un financiamiento, ¿no? También, ¿no? De hecho. Entonces, ¿y el nombre? Porque eso sí, ¿has pensado en nombres para este material que sale a fin de año? Sí, tengo unos nombres escritos. Y son también sufridazos. No te crees. Sí, y largos. Igual que como congénitamente efectuosos. Yo soy, mira, de canciones de una palabra, nombre de una canción, una palabra, y el álbum, la persona, la casa. El puro capricho, creo que. Sí. No, ese también es justamente el tiempo, ¿no? De darse caprichos, ¿no? Sobre todo en la producción que uno tiene, ¿no? Tanto tiempo lo has trabajado, tanto tiempo has elucidado, ¿no? Entonces, es parte del proceso de hacerlo, ¿no? Aparte, el nombre tenía que ver un poco con cómo me sentía en ese momento, porque yo trabajo, bueno, yo soy ingeniero de sonido de profesión, digamos. Me había alejado del mundo de la música, estaba tratando de hacer otras cosas. Volví a trabajar, me puse en estudio, volví a encarrilarme, y de repente es como que vuelves al mismo camino del que te estabas desviando, ¿no? O sea, yo me sentí un poco como cuando estoy medio fallada, ¿no? Porque vuelves a lo mismo una y otra vez, y ya yo había dado la idea de hacer música, digamos, mis canciones al menos, por descartada, porque eran canciones que las venía trabajando hace tiempo. y cuando decidí finalmente sacarla fue justamente eso, cerrar un ciclo de que estas canciones, yo sabía que, bueno, a mí me gustan, sé que son una, para mí son buenas canciones. Claro, pero ya perdiste una etapa lejana lo que viene diciendo sí, ahora. Sí, me han abierto muchas puertas, varias personas sin mediar nada, o sea, digamos, simplemente hay gente que pone mi música y lo hace de buena voluntad y solo por la difusión, entonces, no como en la radio, pues no, que en la radio uno no puede acceder así nomás a la radio. Claro. A la radio de señal abierta. Bien, vamos cerrando esta entrevista, Pía, pero no sin antes preguntarte un correo electrónico de contacto, sino las redes sociales donde te muevas, Pía, para que la gente escuche la música. Ah, bueno, me encanta estar en el Instagram, el Facebook también, Pía León, con acento, porque si no, no sale al toque. Y bueno, me pueden escribir a mi correo, cualquier consulta, lo que quieran escribir, pialegons@gmail.com. Y bueno, esas son mis redes básicas, ¿no? Y bueno, está todo el disco, está en Spotify, en Deezer, en Google Play, todo lo que es plataforma, y también en Bandcamp y en SoundCloud, que son plataformas gratuitas. Ahí en el Bandcamp lo pueden descargar en formato de WAV. O si no lo pueden comprar, no lo pueden adquirir, ya. Pueden descargarlo. Hay una cantidad de descargas todavía permitidas, libres, que pueden usar. Bien, amigos, ahí tenemos los contactos de Pía, pero no vamos a despedir con más música de Pía. Pía, ¿sabes con qué nos despedimos? Los quiero dejar con Los Muertos. Es una canción un poco larga, comienza lentamente, pero tiene un desenlace bastante energético. Les recomiendo escucharla de principio a fin, y si les gusta también pueden encontrarla en las plataformas, o si no también en YouTube, que la puedan escuchar libremente. Bien, la vez pasada la gente nos pidió algo de Colombia. La banda se llama Corriendo y el tema es Debimos Conocernos Antes. Ahora escuchemos desde Cusco, Perú, a la banda Panguaro con el tema Santoral. Este tema es un poema musicalizado de César Vallejo. Hasta la pared de enfrente de la vida y me parece que siempre tuve a la mano esa pared. Soy la sombra, el reverso, todo ya bajo mis pasos de eterna. Nada traído por las trenzas, todo fácil se vino a mí como una herencia. Thank you. Desde Argentina, Etaxecón nos trae la canción Imágenes Mudas, tema que viene en el disco Cuando el Instinto Amenaza. Imágenes mudas que atrapan solo por el placer que causa el pecado de estar aquí. Gelatina Magma desde Lima, Perú, nos trae el tema Canción Promisoria. We'll be right back. Ahora escuchemos desde Venezuela a Frankenstein B8 con el tema Sangre en el cromo. De Rosario, Argentina, nuestros amigos de Zona 84 nos traen el tema Pánico. Y no hay vuelta atrás.